17 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Bueno, la titular de la Secretaría de la Mujer, Liliana Robledo, anticipó que el área a su cargo y el IPAP presentarán un proyecto en la Cámara de Diputados para el empoderamiento económico real de las mujeres, ¿sí? Y para que nos comente en detalle, ya está en comunicación con nosotros Liliana Robledo, justamente titular de la Secretaría de la Mujer. Hola Liliana, ¿cómo estás? Buen día, Gaby Torres te saluda. Hola, buen día, Gaby. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Bueno, primero, gracias por tu tiempo y por concedernos unos minutitos para conversar acerca de este proyecto, ¿no? Para la adjudicación de, también leía, de viviendas sociales a grupos familiares, ¿no? No, en realidad el proyecto es en la Secretaría viene trabajando sí. En dos aspectos que tienen que ver con cambios estructurales reales para sí. La modificación real, digamos, de las situaciones de violencia, por lo menos que vivimos en nuestra provincia, que una tiene que ver con el empoderamiento económico, como bien vos resaltabas, sí. Y otra con la cuestión habitacional. Uh-huh. Con respecto a la primer parte, nosotras ya hemos avanzado, no solamente en nuestra provincia, que ya tenemos normativa con respecto a los salarios para que los cobren siempre las mujeres, sí. Pero queremos que en la parte privada también sea igual, por lo tanto, hemos presentado el proyecto en el orden nacional. Uh-huh. Ya hace algunos años, y bueno, y venimos insistiendo en ese sentido con el Consejo Federal de Mujeres para que Bien. Se pueda avanzar en ese sentido. Uh-huh. Eso por un lado. Por un lado, sí, sí. Y por el otro lado, empezamos a trabajar con el IPAB, en este caso con uh-huh. la licenciada Reboira, porque bueno, teníamos algunas situaciones habitacionales que cuando se desarman uniones convivenciales, bueno, empieza la disputa por sí. la vivienda, ¿no? Y uh-huh. la mujer ante la situación de no tener que soportar ya más situaciones de violencia termina uh-huh. retirándose, lo cual le genera también un perjuicio de desarraigarse de su hábitat. Uh-huh. Es por eso que pensamos, en principio, empezar a discutir la propiedad, pero para las uniones convivenciales, porque entendemos que bueno, el derecho a la propiedad necesita una discusión mucho más profunda sí. y no es el ámbito de la provincia de La Pampa donde lo podamos resolver. Uh-huh. Pero sí, en este sentido, en lo que son las uniones convivenciales, vamos a presentar un proyecto que estimamos que ya la semana entrante puede estar llegando a la legislatura, uh-huh. que tiene que ver con la desadjudicación de vivienda a aquellas personas que atenten contra el grupo familiar. Bien. Y particularmente con sentencia firme en lo que se refiere a abuso sexual de menores y violencia por motivos de género. Uh-huh, uh-huh. En estos dos casos, nosotras pretendemos que la persona sea desadjudicada de la vivienda y que la vivienda pase al cuidador o se readjudique de manera inmediata al sí. cuidador de ese grupo familiar. Y uh-huh. digo cuidador o cuidadora porque muchas veces son abuelas, tías, madrinas sí, sí, que sí, se ocupan sí. de ese grupo familiar y que obviamente están en conflicto por la vivienda, más allá de la mujer propiamente que sufre la situación de violencia, que si está presente se cae de maduro, que va a ser ella la nueva adjudicataria. Pero en los casos que tenemos algunos, que son abuelas o madrinas que se hacen cargo de esos niños o esas niñas, puedan acceder a la titularidad de la vivienda. Uh-huh, uh-huh. La verdad que es un proyecto novedoso, es único a nivel país. Uh-huh. Nosotras pretendemos que se apruebe en la provincia de La Pampa cuanto antes para poder llevarlo en el orden nacional y se empiece a discutir en el orden nacional realmente lo que es la propiedad y cómo, digamos, las mujeres muchas veces aportamos a la propiedad en sí y después es una de las tantas causales que perdemos, digamos, a la hora de la separación o el rompimiento del matrimonio, de la unión convivencial. Así que, bueno, estamos esperanzadas de que la Cámara lo pueda tratar pronto y, por supuesto, nosotras, como también toda la gerencia del IPAB, que en este caso acompaña la iniciativa, poder explicarle a los legisladores y a las legisladoras la necesidad de contar con esta nueva normativa. Y sumado que va a ser, ni te digo, un cambio bastante groso, bueno, vos lo decías también, ¿no? Creo que utilizaste la palabra trascendental también. Yo, sí, insisto, creo que tenemos que pensar en cambios estructurales reales, porque si no, como que siempre vamos atrás del problema. Y si bien hoy en la mañana justamente hablaba con un colega tuyo y le decía, tenemos legislación para trabajar las situaciones de violencia, pero todo claro. siempre es, y obviamente recursos, programas y demás, pero eso siempre es en el post, ¿no? Sí, o sea, después de la situación de violencia. Nosotros necesitamos darle herramientas reales a las mujeres para evitarse un montón de situaciones. Ejemplo, lo que es, son los salarios. Nosotras, si vos vas, pasás ahora por la oficina del ANSES, vas a ver que siempre hay colas interminables de mujeres solicitando que se le paguen los salarios, que se haga el cambio de titularidad y demás. La encuesta que nosotras hemos hecho en la provincia de La Pampa y que muchas provincias también han replicado con respecto a cuota alimentaria, que si bien es otro tema, no es salario, esa parte, cuota alimentaria, pero mayoritariamente nos da que las mujeres somos las cuidadoras de nuestros hijos y de nuestras hijas ante una separación. Entonces necesitamos que los salarios directamente se paguen a la cuidadora de ese niño o esa niña. Nos evitaríamos un montón de burocracia, nos evitaríamos cantidad interminables de mediaciones que tienen que hacer las mujeres con sus exparejas, que en algunos casos son por situaciones de violencia, en otros casos no, pero obviamente la violencia económica se genera en este destrato desigual de vos cuidás a los chicos, pero la plata la cobro yo. Bueno, todos estos cambios... Que es un tipo hoy, de violencia económica también, ¿no? Absolutamente, sí, es una violencia económica. Y además porque las tareas del cuidado siempre quedan mayoritariamente en la responsabilidad de las mujeres. Son muy pocos, digamos, en términos de estadísticos, aquellos padres que cumplen con su responsabilidad de las tareas del cuidado. Es como que vos te divorciaste, te separaste, tuviste un problema, ya directamente la sociedad piensa que únicamente la madre es la que se tiene que hacer responsable de esa crianza. Totalmente. Y la verdad que no es así. Bueno, entonces nosotras pensamos en bueno, ya tenemos herramientas y bastante aceitado, digamos, el mecanismo del post de la situación de violencia. Bueno, necesitamos anticiparnos a todo eso, a todas esas situaciones. Y por eso pienso y pensamos desde la Secretaría en cambios estructurales reales. Y uno de esos tiene que ver con empoderamiento económico a través de los salarios de los niños y de las niñas, y por supuesto la situación habitacional, que muchas veces se torna demasiado compleja, y bueno, y la mujer termina desarraigada de su propio hábitat y dando vuelta por la ciudad, en este caso, por la provincia, viendo dónde recae con esos niños y esas niñas. Sí, sí. Liliana, por otro lado, ¿cómo están trabajando, ya te hago una pregunta más general, en la Secretaría con los casos de violencia? Mira, nosotras, o sea, la atención es permanente, tenemos una línea de guardia y a su vez somos querellantes en el Poder Judicial en las tentativas de femicidio, los femicidios propiamente dicho. De hecho, esta semana se está llevando adelante la querella con respecto al femicidio de Toay, que lleva adelante la Secretaría. La verdad que acá la atención es permanente, constante, no solamente para la ciudad de Santa Rosa, sino para toda la provincia en general. Y bueno, la verdad que contamos con un muy buen equipo que responde, por supuesto, a las necesidades que nos plantean las mujeres y las disidencias. ¿Algo más que quieras agregar? No, por ahora agradecerles a ustedes por ayudarnos a fomentar todo esto que se está pensando, que la verdad que para nosotras es sumamente importante que podamos lograr el avance en este sentido. Tenemos otras iniciativas legislativas que vamos a ir presentando a lo largo del año, que tiene que ver también con esto, con los cambios estructurales. Pero bueno, lo estamos terminando de diseñar, y simplemente recordarle a toda la audiencia que la Secretaría ha cambiado la dirección, que está en Garibaldi 685. Así que bueno, cualquier persona que tenga alguna situación o que quiera comentar algo, que quiera decir algo, acá estamos siempre para recepcionar con una escucha activa. Perfecto. Liliana, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo enorme y bueno, como siempre, los micrófonos a disposición. Bueno, te agradezco muchísimo. Que tengas muy buen día. Vos también. Abrazo grande. Hasta luego.